La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. La primera semana del mes de febrero, Alex López Juan, natural del distrito Santa María de Nieva en la provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, presentó una denuncia contra José Luis Julca Yangua por la desaparición de su hija, una joven de 19 años de edad. Julca Yangua es conocido en la provincia por ser el responsable de relaciones comunitarias en una empresa al servicio de la petrolera Maurel Edprom. Sobre él pesan una serie de denuncias, muchas de ellas vinculadas a las desapariciones de mujeres indígenas menores de edad. Para tratar este tema conversamos con Merino Trigoso Pinedo, quien colabora con Antonio Yuzcuaj, presidente de la Ronda Campesina Nativa Única Provincial Aguajún Huampis de La Paz. José Luis Julca Yangua es un trabajador de una empresa petrolera, Global Metis. Es la empresa que ha contratado los servicios del señor José Luis Julca Yangua. Esta compañía es subcontratista de la empresa Maurel Edprom Perú, socia de la compañía Pacific Rubiales en estos momentos. Son dueños del lote 116 en la provincia de Condorcanqui, distrito de Santa María de Nieva. Merino Trigoso dio cuenta del modo como ha venido operando Luis Julca Yangua en los últimos años. Describió así el caso de la comunidad Huajún de Cachap, ubicada muy cerca de un campamento petrolero. Se refirió además a la aparición de la hija de Alex López Juan, quien estuvo desaparecida varios meses. Ha estado como responsable de relaciones comunitarias en la capital de la provincia de Condorcanqui, exactamente en Santa María de Nieva. Ha estado desarrollando un trabajo más de 3 años. En esa área de la cuenca del Marañón y la cuenca del río Dominguza está ubicada un pozo de perforación denominado Dom 1, muy próximo a la comunidad nativa de Cachap, comunidad nativa Aguajún Cachap. Entonces, el señor Julca ha estado visitando a las comunidades más cercanas al centro de perforación Dom 1. Y en esas comunidades, este señor ha estado aprovechando de la ingenuidad, de la ignorancia y la falta de instrucción de nuestro pueblo, ha empezado a insinuar a varios padres de familia con hijas menores de 15 años, menores de 16 años, menores de 17 años, etcétera, ofreciéndoles trabajo de buen sueldo, educación en la ciudad, etcétera. Algunos padres han rechazado rotundamente. Al ver eso, sistemáticamente ha empleado a la familia de su esposa, Vanessa Becerra Paladines, por lo que los mismos padres de familia nos han comentado, y por medio de esa familia que él habla, terceras personas le han enviado a esa chica, y no dice cuáles son las terceras personas, pero sabemos que es familia directa de su esposa, ellos son piuranos, ese sistema ha estado utilizando para llevar a estas chicas, muchas veces contra la decisión, contra el consentimiento de los padres, porque hay denuncias ante el presidente de Rondas. Entonces, este señor hacía llegar a las chicas, según informan los padres, las chicas han dicho de que han sido maltratadas, insultadas, explotadas en diferentes tipos de trabajos, etcétera. 4 de ellas ya han logrado volver. La última, la hija de Alex López, ha vuelto justamente cuando reventó el chupo, que diríamos, cuando reventó ya la denuncia. Inmediatamente lo hicieron regresar. En otro momento, se refirió a la feliz aparición de una menor de edad en Lima y de quien no se tenía noticias hace más de 3 años. Pero falta una chica que hasta hoy día se le da por perdida. La chica se llama Gisela Juan Twin. Esa chica por fin llamó de un teléfono a la hermana que vive en la comunidad de Santa Rosa, también muy próximo al pozo de perforación. Muy próximo, al frente del río, está la comunidad Cachap y al frente está esta comunidad Santa Rosa. ahí vive esa familia. Sus papás inclusive han conversado conmigo y están muy preocupados, y sin los papás, de repente ya no existe esa chica, pero gracias a Dios ya se comunicó. La chica está en Lima. Sé que algunas personas están ayudando hacia INAVIF y el Ministerio de la Mujer para poder hacer regresar a esa chica, y que no la pueden hacer volver porque no es, es menor de edad y no hay ningún documento que puedan autorizar su viaje. Entonces me han llamado para poder contactarse con sus papás y que el papá envíe un documento autorizando como para hacerla viajar de retorno acompañada por algún trabajador de INAVIF o del Ministerio de la Mujer hasta la comunidad. Trigoso Pinedo cuestionó la labor que viene desarrollando la Fiscalía y la Policía de la provincia de Condorcanqui, que lejos de atender las denuncias, opta por archivarlas. Según señaló, Luis Julcayangua mantiene poderosos vínculos con las autoridades del lugar. El señor Julca está muy, muy relacionado con la policía. La fiscalía ha logrado de que los papás, a pesar que hayan puesto denuncias ante el presidente de Rondas, firmen declaraciones juradas, confeccionadas, para decir que ellos nunca hicieron la denuncia y que el señor Antonio Valles, presidente de Rondas, es el que está haciendo tal cosa. A mí me consta, porque antes de hacer las denuncias me consultaron y yo les dije: hermanos, lo único que ustedes pueden hacer es ir al presidente Rondas, denunciar y que él lo transfiera a la policía y a la fiscalía. Así lo hicieron, pero no hubo ninguna investigación, solo esa maniobra de buscar a los papás de esas muchachas que han denunciado y hacerles firmar una declaración jurada, lógicamente dinerito de por medio, para que digan que ellos nunca han hecho la denuncia. Y la fiscal de la provincia, Luzmila Insúa Cime, prácticamente nunca aplica justicia. No hace justicia ni siquiera a los graves problemas que tiene la municipalidad de Condorcanqui, el alcalde. Porque su esposo es funcionario de la municipalidad. Sin embargo, Antonio Baez ha presentado un documento asesorado por un abogado pidiendo copia simple de todo lo actuado. La fiscal ha respondido diciendo que no da al lugar, pero sin embargo nosotros sabemos que ha reportado a la empresa diciendo que todo está investigado, que tienen declaración de Luis Julca. Luis Julca nunca fue citado, nunca volvió a Santa María de Nieva para declarar, jamás lo han visto. Pero sin embargo, dice la policía y dice el fiscal que todo ya está archivado y que no pasa nada. Ahora sabemos que la empresa Maurel Edprom Perú y la empresa Pacific Rubiales están prácticamente sobreprotegiendo a este señor, que le están queriendo enviar a otro lote petrolero. Usted saque conclusiones. A este individuo se le puede dar una bienvenida en cualquier otro petrolero aquí en el país, en zonas de la selva donde hay indígenas. Válgame Dios. Yo no tengo ningún cargo, yo no soy líder, no soy dirigente, soy simplemente un indio que no me gustan los abusos contra mi pueblo. Soy Merino Trigoso Pinedo. Pero en este caso soy simplemente colaborador del señor Antonio, que es presidente de las rondas indígenas. El 27 de marzo, la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura en Lima dio inicio al segundo ciclo de conversatorios sobre lenguas indígenas. A los encuentros asisten especialistas indígenas y no indígenas que intercambian ideas, opiniones y experiencias sobre los desafíos y retos que enfrentan los pueblos originarios. De la primera fecha de este segundo ciclo de conversatorios fue parte Cecilio Soria, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, a quien escuchamos a continuación. Bueno, yo vine para un segundo conversatorio sobre las lenguas indígenas dentro del marco del sexto curso de intérpretes y traductores que organiza el Ministerio de Cultura. Y dentro de ese marco se ha programado varios conversatorios, y así que nosotros hemos tenido la oportunidad de ya iniciar el primer conversatorio que se ha realizado el día de ayer. Nosotros hemos podido decir cuáles son las dificultades que nosotros tenemos los pueblos indígenas, como también las organizaciones, pero también la forma de cómo la lengua tiene su dificultad a través de los medios de comunicación. Tenemos entendido que los medios de comunicación en la mayoría son más comerciales. Tenemos conocimiento también que solamente hay una sola emisora comunitaria y que es injusto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros transmitir a través de nuestras lenguas, de nuestro idioma, nuestros valores, nuestras preocupaciones, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra filosofía? Si el mismo Estado, el mismo gobierno no da toda esa apertura o no tiene esa voluntad de hacer las cosas para el bien, teniendo en cuenta que nuestro país es un país pluricultural y de varias lenguas, con más de 50 lenguas en nuestro país. Entonces, eso nosotros hemos visto la necesidad de llamar la atención a los ministerios, tanto al Ministerio de Cultura como también al Ministerio de Educación, porque un pueblo que no tiene su idioma es un pueblo que como estaría sin alma, ¿no? Y además sería un poco delito de que el derecho a la comunicación no se tomaría interés de parte de los gobiernos, ya que nosotros estamos amparados por el convenio 169, pero como también el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Entonces, si bien es cierto, hay cosas escritas a nivel de las leyes de la legislación internacional, pero sin embargo esas no se cumplen. Falta que se implemente a través de los gobiernos. En otros países están avanzados, pero creo que en otro país no está avanzado. Incluso anoche el propio director general de lenguas del Ministerio de Cultura ha mostrado esa preocupación. Pues, por ejemplo, existe Radio Nacional, pero sin embargo no hay programas bilingües. Entonces hemos presentado como la Red de Comunicadores Indígenas del Perú una propuesta de la creación de una emisora intercultural a nivel nacional. Y que bien, si se puede darse en Lima o también en alguna región del país, llámese Cusco, llámese Pucallpa o Iquitos, pero lo cierto es que nosotros debemos de tener nuestro propio voz para hacer escuchar nuestra lengua. Y una de las dificultades que hemos expuesto es que, como digo, parte de ese apoyo y la voluntad de parte de nuestros gobernantes, que hasta ahora muy poco han tomado interés. Eso es lo que nosotros hemos presentado, en donde también participaron el representante del Diario de la República y como también del propio ministerio. Entre los temas que se tocaron, destacó Soria, estuvieron lenguas indígenas y medios de comunicación, comunidades recuperando sus lenguas, lenguas indígenas y nuevas tecnologías de la comunicación. La segunda y tercera fecha de este segundo ciclo de conversatorios sobre lenguas indígenas se desarrollarán los días 2 y 9 de abril, respectivamente. Mi nombre es Cecilio Soria González, soy del pueblo Shipibo, comunicador Shipibo y presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Huayca es una palabra quechua que significa trabajo en grupo para el bien común. Y Huayca es el nombre que un grupo de jóvenes profesionales le ha puesto a un proyecto de periodismo democrático y social. Se trata de un semanario que se repartirá de manera gratuita en las estaciones del Metro de Lima. Para conocer más de este original proyecto, nos comunicamos con Rael Mora, director de Huayca. El proyecto nace con un grupo de personas que quieren hacer algo bueno por el país. Y todos hemos estado viendo cómo los medios de comunicación en el país son problemáticos porque solamente te dan una cara de la moneda, la gran mayoría, no los grandes medios, porque tienen fines de lucro en mente y esto les hace ver la realidad de una manera. Y entonces nace la idea de hacer un periódico sin fines de lucro y abriéndole espacios para los grupos que no son escuchados en los grandes medios en general, ¿no? Y cuando son escuchados no les dan suficiente espacio o los presentan de una manera diferente a los que ellos quieren presentar. Entonces, Huayca nace con esa idea, la primera principal es aumentar la pluralidad de información sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que está pasando con las comunidades y incluir voces de las comunidades que no son escuchadas en los grandes medios. Esperamos comenzar a crecer, comenzar a atraer al público, comenzar a dar un punto de vista diferente, que la gente tenga más opciones y pueda escoger mejor lo que le gusta. En el mismo periódico queremos tener mucha pluralidad, entonces que las personas al leer diferentes opiniones puedan formar su propia opinión y que no esté limitada solamente a una línea como tenemos en general hoy en día. Este medio va a ser gratuito, se repartirá gratuitamente comenzando con el tren eléctrico de Lima y estaremos en las estaciones pasando en los periódicos y dándose a las personas para que lo lean, para que lo compartan con sus familiares, sus amigos y compañeros de trabajo y lo disfruten, ¿no? También es un periódico positivo donde vamos a tener partes culturales, promover el arte peruano, promover la cultura peruana y la música. Va a ser un periódico muy positivo, buscando ser siempre positivos en las cosas buenas que tiene nuestro país. Huayca apunta a ser un medio que busca llamar la atención del público sobre lo importante que es alcanzar una sociedad más justa y en armonía con su entorno. Asimismo, busca contrarrestar el oligopolio mediático actual, fuertemente entrelazado con los poderes económicos y políticos. La primera edición va a salir a fines de abril, ya pronto, nos falta un poco más de un mes. Planes a futuro, queremos crecer mucho, la posibilidad está ahí. El tren eléctrico y el transporte público en el Perú va a seguir creciendo y el modelo está ahí y la posibilidad de abrir los espacios para que la gente pueda ser escuchada y para que muchos se puedan ser escuchados, muchos grupos que no son sean escuchados, está ahí. Entonces, seguir creciendo, primero en Lima y luego en las ciudades grandes. O sea, estamos viendo una visión grande a futuro. Pero comenzando en crecer en Lima y hacer también que a la gente, hacer que a la gente le guste, ¿no? Buscar un punto bueno donde la gente le guste algo, un producto de calidad. El proyecto tiene una influencia de medios que ya circulan en el mundo y que cuentan con espacios financiados por publicidad. En realidad, en casi no conozco tantas ciudades tampoco, pero muchas de las ciudades que he ido y de las que he escuchado, que tienen las ciudades grandes, que tienen transporte público, tienen este medio. Es un modelo muy efectivo, es un modelo que está teniendo mucho éxito, inclusive más éxito que los periódicos tradicionales, que están de caída. En cambio, este tipo de periódicos repartidos gratuitamente en el transporte público están creciendo y le están ganando muchos espacios a los periódicos tradicionales. Debido a la distribución gratuita, y debido a que no es tan caro como llevarlo a todos lados del país o de la ciudad, el estar parados en las estaciones distribuyendo el periódico, vamos a ser muy competitivos para los anuncios, ¿no? Porque al final vamos a sobrevivir de anuncios y al ser competitivos podemos atraer anuncios y ser autosuficientes. Huayca por el momento mantiene una campaña para buscar fondos. Como lo dice el señor Rael, ellos necesitan recolectar $20,000 con el fin de garantizar la edición, publicación y distribución del periódico durante sus primeros meses. Este periodo permitirá atraer anunciantes que hagan sostenible el proyecto. Sí, estamos en una campaña por fondos, buscando ayuda de las personas comunes, que hagan donaciones, de todo tipo de donaciones, pequeñas, grandes, todas valen, porque se van sumando, ¿no? Y esto es algo también nuevo que se está usando hoy en día en el extranjero, donde si alguien tiene una buena idea, mucha gente da una pequeña donación y así la idea se hace una realidad. Entonces, estamos buscando estas donaciones. Hoy en día la pueden donar en una cuenta de banco. Y le vamos a poner la cuenta de banco ahí en línea, el número de cuenta. O también pueden entrar a la página web indiegogo.com y ahí hay buscar por Huayca, nombre del periódico es Huayca, WAYKA, y encontrarnos ahí. O si no, lo más fácil para encontrarnos es, la verdad, entrar al Facebook y buscar por Huayca. Facebook Huayca Perú, y nos encuentran fácilmente, y ahí están todos los enlaces para que hacer donaciones y hacer esto una realidad, ¿no? Ya se está haciendo, ya está, pronto será una realidad y estamos muy contentos, muy ilusionados y recibiendo mucho apoyo de gente de todas partes, gente linda de todas partes, muy talentosa, artistas, diseñadores. El 27 de marzo, una serie de organizaciones indígenas sostuvieron una reunión con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República en Lima. En representación del pueblo aymara, asistió Mauro Cruz Laime, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA. La reunión sirvió para tocar el tema de la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Escuchemos lo que nos dijo Mauro al respecto. Hoy día acá en Lima hemos tenido la reunión con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, donde nos hemos reunido con las organizaciones nacionales, inclusive del Pacto de Unidad, ¿no? Entonces nosotros como UNCA hemos participado a dicha reunión para que para ver la situación de la consulta previa, ¿no? En donde los congresistas han presentado un proyecto de ley, en otras palabras, ante el proyecto de ley, ¿no? Para donde nosotros, las organizaciones, hemos observado en los encuentros macroregionales algunos artículos, ¿no? Entonces, y eso estamos debatiendo, entonces nos hemos citado otra fecha de reunión para el día 8 de abril, donde también nos vamos a reunirnos con los congresistas, donde han presentado dicha propuesta, ¿no? De otro lado, dio cuenta de un curso-taller de formación de líderes que se desarrolló en Puno, en el que participaron mujeres, jóvenes y la sociedad en general. Y en Puno hoy día también tenemos un curso-taller de formación de líderes, donde participan las mujeres, jóvenes, las personas, todos, con la presencia de un hermano de Canadá, Michel Marchau, el hermano que siempre ha cooperado hace más o menos 10 años a UNCA, y bueno, nuevamente nos hemos reintegrado con el hermano, ¿no?, que ha cooperado más que todo en la artesanía aymara, donde venimos exportando los productos alpacapura hacia Canadá y Japón, ¿no? Las señoras vienen trabajando, entonces, puestos hoy día están formándose, ¿no?, las señoras, ¿no?, más que todo lo que es el comercio justo, la autonomía, la economía de las mujeres, todo ello, ¿no? Entonces, para ello, más que todo para las mujeres es de suma importancia y para todos nosotros, ¿no? E inclusive estamos viendo intercambiar experiencias con las poblaciones aborígenes de Canadá, ¿no? Entonces, este evento lo estamos haciendo allá en Puno. Finalmente, el representante de la Unión de Comunidades Aymaras se refirió al trabajo que viene desarrollando la organización en su región. Como también hemos realizado en Puno, en la provincia de Chucuito, en los 7 distritos, encuentros de mujeres aymaras, ¿no?, con la finalidad de que las mujeres puedan formarse, cómo participar en elecciones que vienen el 5 de octubre, ¿no?, donde las mujeres deben por lo menos prepararse, conocer lo que es la ley orgánica de municipalidades, el proceso de fiscalización, todo ello. Inclusive muy probable que las mujeres también puedan participar como candidatas para alcaldía, ¿no? Entonces, venimos organizando por distrito, en donde vienen participando las mujeres, inclusive participan en dicho encuentro de mujeres, las regidoras actuales, ¿no?, como también las exregidoras, donde vienen también impartiendo las experiencias, cómo es que estando en la regiduría, como por ejemplo en la provincia de Chucuito, cómo es que se ha sentido, tal vez sin conocer lo que es la gestión municipal, ¿no? Entonces, la misma que viene dando a conocer las experiencias, ¿no?, las exregidoras. Me refiero a la exregidora de la provincia de Chucuito, Edith Calisaya Calamullo, ¿no?, donde también viene impartiendo las experiencias que ha adquirido en la gestión municipal de la provincia de Chucuito, como también muchas hermanas se han beneficiado con la beca sobre la formación de lideresas indígenas con el fondo indígena, ¿no? Al retornar también las mujeres, las hermanas también vienen organizando talleres, encuentros, ¿no?, dando a conocer sobre los derechos de las mujeres indígenas. El 4 y 5 de abril vamos a tener un encuentro y diálogo intercultural sobre las políticas públicas de los pueblos indígenas. En este caso, nos vamos a reunir los líderes indígenas aymaras y quechuas de la región de Puno, donde nos vienen impulsando el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de los de desarrollo, no más que todo el tiempo, ¿no?, donde ya hemos coordinado, ya